Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, estamos compartiendo ahí parte de lo que disfrutamos el sábado pasado en el Arte de la Cacerola. En realidad es unos temas que son de Alessandro Podestá con Ernesto Díaz, un disco Más Quereres. Que bueno, Alessandro Podestá, que también estuvo en el espacio Carlos Alfredo, que estuvo tocando el bajo junto con Fabián Laguna, Ñato de la Peña estuvo en la batería y Andrés Wells en el bajo con Ernesto Díaz. Voy a leer un par de mensajitos que nos llegaron. Uno de querido amigo Henry Flores, que dice: buenas noches, amigo, volviendo a la escucha después de un tiempo. Abrazos grandes para vos, para el Marcos y los compas que están. Sigo pegado a la radio. Ahí está escuchando por el Tulín. Henry, le mandamos un fuerte abrazo. Qué lindo día para reengancharse con la espica acá. Y tenemos a Andrés y a Guillermina. Tremendo día, Tremendo. Y después tenemos un mensaje de Nolo, que estaba acá hace un ratito, porque antes de arrancar el programa estaba la reunión de Vecinos en Red, que se está reuniendo periódicamente para seguir con la lucha de los vecinos y vecinas afectadas por las inundaciones, un trabajo persistente, digamos, para seguir logrando mejoras en todo lo que tiene que ver con las inundaciones, aunque sea muchas veces un trabajo de hormiga muy invisible, pero que tiene una continuidad tremenda y admirable. Así que mandamos un saludo para Vecinos en Red. Y Nolo, que es integrante de este colectivo, nos manda, que a su vez es médico y bueno, está vinculado con todo lo que tiene que ver con las redes, porque es médico comunitario, de familia, y no me acuerdo bien la especialidad, pero está muy vinculado con la medicina y bueno, con lo que ocurre con las familias, que muchas veces está muy en contacto con familias que están en situaciones de vulnerabilidad. Y dice: Tafi Socat era parte de una estrategia cercanías del Mides, dice, tal cual la falta de trabajo en red, pero también de intervención estratégica interinstitucional es imprescindible e impresionante. Los servicios que se restituyen son servicios de caridad, pero no de acompañamiento a las familias para su óptimo desarrollo. Opinables, pero no borrables, nos dice Nolo. Muchas gracias por esa aclaración y buena explicación. Y bueno, ojalá que se puedan volver a tener estos servicios, que son como muy importantes para la gente que está en situaciones más embromadas en nuestra sociedad. Tenemos varios temas para compartir en el día de hoy, además de que acabamos de compartir con Seba Alpuy, de Colectivo Todo por los Niños y las Niñas, y una de ellas tiene que ver con Internet Archive, y capaz que Andrés, si tiene un micro a mano ahí, nos comparte un poquito sobre este tema. Bien, está bueno, pero a vos te gusta contar qué es Internet Archive. A mí me parece que sí. Pero esa parte te gusta a vos. Vos decís. Ahora vamos de vuelta. Carlos, a vos te gusta contar qué es Internet Archive. Ahí está. No habían ensayado esto antes. No, esto no estaba ensayado. Voy a improvisar sobre lo que es Internet Archive. No. Improvisamos en conjunto. Andrés me va a ayudar, por suerte. No me va a tirar solo. Yo creo que es un lugar tremendo de Internet. Hace un laburo buenísimo. Tiene varias funcionalidades que son muy importantes. Una de ellas se llama la máquina del tiempo, la Way máquina back de machine. Ahí va, que es la máquina que nos permite guarda básicamente el histórico de páginas web, de determinadas páginas web. Uno puede suscribir una página web ahí para que se guarde el histórico de esas páginas y puede consultar un sitio web en cualquier fecha que fue modificada después que fue agregada, digamos, por alguna razón a este sitio, para mantener ese histórico, que es fundamental en los tiempos que corren, donde muchas veces, sobre todo de personas con determinado poder tratan de borrar sus malas historias de la internet. Y bueno, casos de corrupción, por ejemplo, ese tipo de cosas es como bastante notorio. Y bueno, en Internet Archive se pueden consultar distintos sitios web que por ahí tienen noticias que ya desaparecieron del internet si uno los busca, pero siguen estando en Internet Archive, y creo que es una herramienta de investigación tremenda para el periodismo y bueno, para la justicia también. Así es, Internet Archive, además, vamos a arrancar por el principio, es una organización sin fines de lucro. Ahí está. Ah, entonces no responde a una entidad gubernamental, más allá de que por supuesto que recibe apoyos. Es estadounidense, su base es en Estados Unidos, y algunas voces indican que el ataque cibernético que recibió estas últimas semanas viene por ese lado. Tiene varios proyectos. Uno es el Wayback Machine, que es el que justamente permite guardar sitios web. Hay otros, también tiene material audiovisual, libros. Fue muy perseguido, viene siendo muy perseguido en los últimos meses e incluso años por derechos de autor y violaciones al copyright. Y por algún motivo recibe constantemente ataques cibernéticos. En las últimas 2 semanas recibió 2 ataques puntuales. Uno que básicamente terminó dándole de baja al sitio, y otro que terminó robando la información de 30 millones de usuarios, de las cuentas de usuario de ese sitio. Respecto a lo que comentabas del acceso a sitios web que no existen, que dejan de existir, hay un estudio del año pasado que fue publicado. Los resultados fueron publicados este año, y básicamente lo que dice es concreto y claro: 1 de cada 3 sitios que se genere este año probablemente en 4 años deje de existir. El 38% de los sitios que estaba disponible en 2013 ya no existe más. Y ahí hay gráficas que uno puede mirar de cómo analizan los enlaces y los sitios web que no están existiendo. Entonces, es importante en un mundo en el cual se dice que se dijo mucha cosa, donde hay interpretaciones variadas de la historia y reescrituras del relato. Imagínense que para no hablar de nombres, imagínense que la Radio Espica publica un artículo hoy y dice que va a haber una inundación tremenda mañana, y después mañana no hay inundación y nosotros borramos el artículo, y a la gente realmente no le va a gustar, y nosotros vamos a decir que no lo publicamos, y nadie va a poder agarrarse nadie va a tener una prueba para poder decir más allá, a no ser que haya ido con un escribano y haya accedido a un sitio web y haya tenido una copia legal de ese sitio web. No tiene forma de acusarnos de que ese sitio estuvo publicado. Bueno, Wayback Machine lo que hace es permitir que cualquiera pueda decir: no, ustedes en esa fecha publicaron ese artículo y está probado aquí, sin necesidad de que yo tenga que ir con un escribano y justificarlo legalmente. En un mundo donde se publica un montón de información mentirosa, falsa y engañosa, el rol político de la máquina del tiempo es muy importante. Tremendo. Bueno, también decir que bueno, es el sitio donde nosotros decidimos publicar nuestros podcasts, digamos, nuestros programas, digamos, y después porque también, justamente por las características que tiene, es que la elegimos, porque nos parece un proyecto que muy muy importante, y bueno, decidimos hacerlo ahí y no en otras plataformas que por ahí son mucho más usables y más que también se podrían publicar, pero bueno, elegimos Internet Archive. Políticamente elegimos Internet Archive y no YouTube. Bueno, tuvimos algún inconveniente y razón por la cual en este momento las entrevistas que hemos estado compartiendo en los últimos días no están disponibles. De interés de cara a los próximos plebiscitos, no están disponibles. Uh-huh. lamentamos haber elegido cierta soberanía tecnológica que llegó a ese punto. Igual, ojo que las tenemos, Estaban solo ahí. Cuidado. No solo las tenemos. Internet Archive también las tiene. De hecho, la máquina del tiempo está disponible. No sigue, en este momento está en un ahí en un paréntesis y no sigue guardando sitios, pero está disponible y va a estar de vuelta todo nuestro material. Se estima que en los próximos, la semana que viene, se estima que esté al aire de nuevo. Perfecto. Contigo el salto, te estoy debiendo, te estoy buscando, me estoy debiendo, contigo el salto. Quere, quere, que quere, quere, dorado horizonte adora, quere, quere, que quere, quere, dorado horizonte ahora. Quere, quere, que quere, quere, dorado horizonte ahora. Quere, quere, que quere, quere, dorado horizonte ahora. Quere, dorado horizonte, del viento ser un juguete, asumirse como un flete ligero de... Bueno, contamos que el próximo 8 y 9 de noviembre va a ser la fiesta de las Pica, 21 años. Pero así nomás. Así nomás. Va a ser la fiesta de las Pica. Ahí va. Gracias, Marco, gracias. Ya estaba faltando ahí. No, vamos a ponerle onda. Claro. A ver, no. Se borraron y con la misma. Perdón, poneme la cortina musical de nuevo, por favor. Y el 8 y 9 de noviembre, ¿qué tenemos? ¡Fiesta de la Pica! ¡Ahí está! ¡La fiesta de la Pica! ¡21 años! Se cumple la mayoría de edad. Claro. Zarpada, la de verdad, la de 21 años. ¿Esa es la de verdad? Esa es la de verdad. Yo creo que eso es viejo ya, ¿o no? Pero para decirle la patria potestad. La patria potestad. Podemos casarnos, ¿no? Todo eso. Podemos salir del país con la fiesta de la Pica. Bueno, bueno, contar que, como siempre, se hace una feria que está buenísima, está divina. Y se está haciendo la convocatoria. Ahí va, ¿no? Le voy a pasar ahí el texto para que lo... Ah, espere, tengo que agarrar el dispositivo. La producción en vivo y en directo. Esto explota, tremendo. Me lo estás pasando por Telegram o por WhatsApp. Lo estoy recibiendo en este momento. Bueno, está abierta la inscripción para participar de la Feria de la Fiesta de las Pic. Este año renacemos en el siglo XXI y nos proponemos la siguiente temática. ¿Cómo habitamos los territorios? Está dirigido a artesanos y artesanas, productoras y productores rurales, organizaciones sociales y emprendimientos gastronómicos. Pueden encontrar el formulario de inscripción en las redes sociales de Spica FM y del espacio Carlos Alfredo. En el propio formulario están los detalles de la feria. El propio formulario. El propio. Búscalo en las redes sociales de la Spica FM y del espacio Carlos Alfredo. Bien. Bueno. Quisimos que estuviera el Ministerio de Medio Ambiente, pero después de los últimos acontecimientos, creo que no va a venir. El Misterio de Ambiente. Misterio de Ambiente. Bueno, contarles que este año elegimos la temática para reflexionar. Todos los años tiene una temática. Y este año es cuestionarnos. ¿Cómo habitamos los territorios? Y no solo. No solo es un tema de cómo habitamos nosotros, ¿no? La especie esta humana a la que pertenecemos. Sino aparentemente cómo pertenecemos. Aparentemente. Cada vez me estoy separando más de la especie humana. Sí. Ya no sé qué especie de especie soy, pero soy, creo. Pero una especie que no es esta especie. No se deslinde tampoco. Claro, muy bien. Pero no todos hacemos las cagadas y yo no soy más de la especie. No, es así. Para eso están los archivos estos, que se hagan cargo. Yo, no deshumanizándome, sino humanizándome al máximo. El humano va por otro lado, yo voy para el lado contrario. Además hay distintos tipos de territorios también, ¿no? Porque cuando uno piensa en territorio, piensa en esta división que hacemos de manera arbitraria nosotros, humanos. De la propiedad privada, dice usted. Exacto, también. Y en realidad estamos compartiendo la territorialidad con la otredad en toda su diversidad, ¿no? Desde lo más micro hasta lo más macro. Cada otredad, dice, ¿qué quiere que le diga? Así que bueno, somos un ser vivo más. Exactamente, ahí está. Dejémonos de pirámides y cosas extrañas. Para pirámides estaban los egipcios. Sí. Y bueno, ¿y cómo habitamos? El habitar que tiene mucho que ver con la casa, con la morada, ¿no? Con el lugar que uno, donde uno vive. Pero bueno, cuando decimos cómo habitamos los territorios, es como ver los territorios como nuestra casa, ¿no? Como el lugar donde habitamos. Y bueno, poner en cuestión ahí esa tensión que hay entre lo comunitario y lo privado, tal cual, ¿no? Que hacen que los territorios sean más o menos habitables, porque bueno, por ahí las decisiones de lo privado muchas veces tienen que ver con, bueno, hago lo que se me canta en este territorio y bueno, estoy afectando la forma en cómo se puede habitar, qué tan bueno o qué tan bien se puede disfrutar del territorio, ¿no? Que es amplio, porque no es pensarlo en la ciudad, sino pensarlo en que es un territorio que está a orillas del río, que el río es parte del territorio que disfrutamos, o sea, todo lo que ocurra en el río y en la cuenca también tiene que ver con cómo podemos habitar el territorio y también, obviamente, los espacios comunitarios, los espacios públicos y en la propia ciudad, que es parte del espacio público, que muchas veces hay por ahí intervenciones, ¿no? que no contribuyen a poder disfrutar de los espacios a veces comunes, ¿no? No hay un habitar en común, sino que hay una imposición también. O sea, por ejemplo, hablando de lo urbano, ¿no? Es todo este concepto de extractivismo urbano a partir de la especulación inmobiliaria, ¿no? Que tan presente está hoy que cada vez se profundiza más, ¿no? Cuando podemos encontrarnos, este es uno de los ejemplos de las territorialidades, ¿no? Podemos encontrarnos con un montón de inmuebles, por ejemplo, vacíos, que eso son cosas que están estudiadas, se siguen construyendo torres y se siguen desapareciendo espacios verdes. Sin ir más lejos, en este momento, digo, también como a ponerlo, por ejemplo, en el buceo, en la zona que era Facultad de Veterinaria, que hoy es el campus Yelniki de la Universidad de la UDELAR, se está especulando ahí con dos torres enormes que se van a poner, o sea, el campus se va a partir a la mitad, hay una mitad que se vende para este emprendimiento inmobiliario, que son dos torres gigantescas en el medio de una zona verde del buceo. Y bueno, hay gran parte de los vecinos y vecinas se están moviendo hoy como para que eso no suceda. Están juntando firmas, me parece. Están juntando firmas justamente para defender esos espacios verdes que son tan necesarios, además, ¿no? Como pulmones de los barrios, de las ciudades. Y así tantas otras cosas que están sucediendo en la costa, que también cómo habitamos estos territorios desde la institucionalidad también, ¿no? De qué manera... En fin, hay como múltiples dimensiones. Y qué poco conocemos. Yo hace poco me enteré que, por ejemplo, para el lado de Tacuarembó, sobre los cerros, arriba de los cerros chatos, descubrieron un tipo de pastura que solo... Existe ahí. Existe ahí. Pero esto hace cuestión de un año y medio. O sea, pero tenemos una velocidad para hacer pelota todo. O sea, porque para... Vas también para ese lado, si vas por la ruta 5 hacia el norte, tenés campos y hectáreas y hectáreas forestadas que van en detrimento de esto que estoy contando. O sea, se descubrió que hay un tipo de pastura que solo se da en esos lugares, o sea, y que se da prácticamente en Uruguay, por el clima, esos cerros y con todo lo demás que se está haciendo, va en declive de que eso desaparezca también, ¿no? O sea, no digo que van a plantar eucaliptos arriba de los cerros, que es lo que no se sabe. No te descuides. Sí, pero esos ecosistemas son frágiles también. Entonces, ahí también está el tema de cómo habitamos, porque parece que a veces es como una mirada invisible eso, ¿no? Si eso está ahí, no, nadie lo cuida, desapareció, bueno, desapareció, nadie sabe. Y me parece que también es un hecho ese de preguntarnos cómo habitamos, ¿no? A mí me parece interesante, perdona, Carliño, el desconocimiento que decías, ¿sí?, ahora, porque hace unos no tantos años los humedales eran lugares que había que limpiar, o que eran un mugrero, cosas así, ¿no? Y después con los años... Había que tapar para agarrarle terreno. Exactamente, para agarrar terreno. Y después... reconocemos, ¿no?, que los humedales tienen una importancia central en la salud del ecosistema, ¿no?, y en nuestra propia salud, por ende. Entonces, ¿cómo también esto de conocer y reconocer es fundamental en esto del habitar, ¿no?, los territorios? Sí, estoy, bueno, con el tema del extractivismo inmobiliario, que se presentó un libro el año pasado. Cierto, el año pasado. Bueno, vinieron del colectivo de Derecho a la Ciudad, creo que se llamaba, ¿no? De Buenos Aires, sí. Ese de Ciudad Vieja. El libro sí, de Buenos Aires. Es pero cierto, el de Ciudad La presentación Vieja. Vino del colectivo de Ciudad Vieja, que es Derecho a la Ciudad, creo que se llama. Sí, creo. Le puedo estar errando. Que también, bueno, ahí en la Ciudad Vieja, que es tremendo lo que pasa, donde los lugares para justamente para habitar, ese lugar hermoso, se ve cada vez más, digamos, o sea, los espacios verdes, rinde mucho más hacer una torre de apartamentos, ahora aparte con las leyes de promoción inmobiliaria y eso, donde no pagan ni un impuesto ni nada. La ¿cómo es? La política de la vivienda promovida. Baldosa que queda libre. Claro. Y bueno, y cada vez se hace más difícil justamente los lugares comunes, comunitarios, cada vez se hace más difícil sostenerlos, porque bueno. Y de hecho se aprovechan de esas cosas, esto es el efecto de la gentrificación, ¿no? Esto de promover ciertas actividades en lugares para revalorizar esos espacios para que finalmente se termine echando a eso. Por lo general se hace mucho con el arte, ¿no? Grupos de artistas, cosas que se instalan en un barrio, revalorizan ese barrio por esa propia actividad, cambia las dinámicas del barrio y una vez que eso sucede, pum, para afuera y ahí se especula nuevamente. Sí, es una planificación de años hacia adelante, pero con otro... Es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, con otros... Bueno, y vamos a contar algunas de las cosas que va a haber en la fiesta de las picas. El viernes 8 va a estar la mesa redonda, donde acabamos de hacer con un ejercicio ahí de medio introductorio de lo que estábamos va a ser, calentando motores. Práctica, justamente para una mesa redonda para poner en cuestión este tema de cómo habitamos los territorios. Va a haber un cierre con un slam de poesía y va a haber música, sí, está confirmado lo de la música. Sí. Y que bueno, después ya vamos a dar los detalles porque ya hay bastantes personas que van a participar de ese slam de poesía. Va a estar divino. Traducime el slam. El slam es... tendría que, lo ideal sería somos que estuviera latinos, Marcia artistas, acá, que es la músicos. Especialista en el tema. Pero básicamente. Como un recital de poesía. Claro, como que se van. Está bueno lo que dijo Andrés, ¿cómo? Slam. A decirlo de vuelta, Andrés. Gracias. La verdad, me voy a llorar. No. Emoción totalmente. Dale. No. Por favor. Bueno. Somos latinos, artistas y músicos, dijo Slam. Nadie le dio pelota, pasó inadvertido lo que dijo y estaba buenísimo. Que me había puesto en un blete. Bueno, básicamente es como son una cantidad de personas que no solamente escriben, creo que todas son mujeres quienes van a estar compartiendo poesías por el momento, las que están confirmadas, y dos músicos que van a estar acompañando ese slam, que bueno, van leyendo distintas poesías que seleccionan para la ocasión. Qué lindo, Sí, la verdad. Está divino. Y bueno, y el sábado va a estar la feria y van a haber actividades lúdicas a partir de las 17 horas, que ya vamos a confirmar quienes van a estar a cargo de esas actividades. Ahora, no, le estamos poniendo así como que no. Lo que pasa es que sabemos quiénes van a venir, pero capaz que tienen un nombre. Sí, el número tiene un nombre y por ahí la macañamos. Entonces no los vamos a nombrar como. Sí, vamos, está bien, la próxima le ponemos bien el nombre, le preguntamos exactamente porque tenemos los apuntes por ahora. Perfecto. De las cosas que ya están todo confirmado, pero tenemos los apuntes. Van a estar las rondas de lecturas a las 18 horas y va a haber. A las 19 va a haber un espectáculo infantil para las niñeces, que van a estar Agustín y Mingo, que son integrantes de Encanto al Alma, que queríamos, invitamos a Encanto al Alma, pero no va a poder estar. Pero manda una buena representación. Mingo y Agustín, que son dos amigos de la casa, se van a venir a hacer un espectáculo para las niñeces a las 19 horas. Después va a estar la Polka Power. La Polka Power, que no podía faltar. No. Tiene Polka y tiene Power, las dos cosas. Y que está presentando disco. Así que va a ser la presentación. Ah, pero estamos presentando disco. Acá hoy estamos presentando el de André. Sí, vamos a presentar el de la Polka Power. Nunca tuvimos tanta primicia. No, estamos. Así. Van a ver, vamos a estar acompañados también de tambores. Ah, sí. Nunca faltan los tambores acá. Y va a haber, ¿estará el fogoncito tradicional de todos los años? Yo creo que no puede faltar. Porque la lonja hay que calentarla. Qué divino. Y estará también la agrupación musical, me gusta decir Catarsis. Ah, nombre, está lindo. La agrupación musical. Qué lindo. Musical. Sí, muy moderno. Sí. Estará también Tría Interior, que estuvieron en algún arte a la cacerola. Habrá un show, mire esta, de Malambo. Opa. A la pucha. Con boleadores y todo. No. Eso por si se nos va de mambo el fogón. Le ponemos vamos, Malambo. No, tenemos los de Malambo que zapatean y apagan cualquier cosa. Pero bueno. Y si con boleadora. Claro, mirá, empezaron de vuelta, ¿no? Están apagando el fuego. Y estará también la banda esta de jóvenes rockeros, El Resto. Ah, sí, me dijeron que era una banda. Sí, una banda en eso sí en que tienen power. Lo supimos escuchar acá. Tienen power, tienen power. Y después power. Una banda que también nos identifica mucho en esta zona inundable, que es la banda flotante. Ah, es cierto, bien, la banda flotante de la costa, tremenda banda, preciosa. Y para cierre tendremos a DJ Sabin. Ah, pero un planazo. Y alguna otra cosa más que se va a sumar y algún otro personaje y artista que no, se pero pasó. Además, y discúlpeme, hay cantina, eso estaba pensando, cerveza yo. Artesanal, chorizo, bueno, los chorizos más ricos de, no. Del condado y sus aledaños. La gente come chorizo hasta las 5 de la mañana, sí, es impresionante. ¿Sabe cómo sabe mi merienda chorizo, mi cena coxis. Chorizo, desayuna chorizo, sí, una cosa, sí, una cosa. Hay chorizo vegano también para los que no. Sí, hay para todos los gustos. Para que todo. Eso nunca falla. Y también están, bueno, también van a ver dentro de esa plaza de comida y gastronómica. Una plaza gastronómica. Y quiero comentar que en esta grilla que fue bien leída hay un montón de agujeros en blanco, o sea que eso, o sea que hay y cosas mucho para más. Cubrir. Sí, puede haber alguna sorpresa más. Igual son espacios que quedan ahí también para disfrutar de la feria y demás. DJ Sabin viene con otra DJ que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, es como un adelanto. Sí, por ahora igual le estamos poniendo como emoción, así de a poquito vamos tirando más data. Generamos expectativa que últimamente es lo único que estoy generando, pero bueno, por lo menos, vio, con la feria, no solo expectativa, porque la fiesta de las picas siempre se pone buena. Siempre. Siempre es una expectativa fundada. Siempre es un disfrute, así. Muy bien. Que interrumpo. Dele, estaba escuchando, pasaba por acá. Ah, pasó a saludar. No, y no pude no recordar que tanto Mármol como el Colo, que habitaron allá el espacio Navayubá, el Almacén Cultural Macanudo, donde estaba la murga La Macana. Un año hablamos del espacio, los conquistadores del espacio, se llamaba el espectáculo, el espacio público y privado. De hecho, Mármol tiene unas destrezas que fue el que confeccionó los trajes de ese año. Es verdad, yo con la ayuda del Che Pibe, y hablábamos justamente de eso. Y es más, la murga La Macana actuó en una fiesta de la Espica hace un par de años. Es verdad. Murga La Macana. Si yo fuese una murga, un espectáculo de murga, ahora que también por suerte se está hablando mucho, hablaría también de los espacios mentales, ¿no? Estaría bueno conversar un poco de qué tan desordenado está por ahí arriba ese cuarto, che. Los espacios mentales que lo estamos ocupando cada vez menos. Y los espirituales, ni le digo. Si nos hubiesen revisado en ese momento los espacios mentales, creo que no llegábamos ni al año, pero bueno, no. No, y revisar cómo los habitamos esos espacios mentales. Bueno, eso, se habrá tela para cortar ahí. En estas épocas. Bueno, así que... Pero, breve, ¿quién es que cierra DJ quién? Sabin. No, DJ Sabin con alguien más. Yo pensé que Joaquín había dejado la música y se había puesto de DJ. Termina en N. Sabina, pensé yo, disculpe. No, este termina en N nomás. Es el hijo. ¿Esto en qué fecha me dijo? 8 y 9 de noviembre. 8 y 9 de noviembre. 8 y 9. El 8, por ejemplo, si viene a las 9 de la noche, está bien. ¿No? Viene a las 9, ya estamos acá. Hay gente, va a estar precioso. Está el slam de poesía. Hay un par de botijas que van a tocar algo ahí para acompañar. Divino. ¿Se puede traer algún sólido para compartir? Se puede traer algún sólido. Bueno. Va a haber una torta de cumpleaños, como hay todos los años. Va a haber una mesa redonda en la que vamos a hablar de todas estas cosas. Y por supuesto, la mesa redonda no es una mesa de... Es un eufemismo. De sabios, sabias y sabias, sino que es para compartir, para debatir, para intercambiar, ¿no? O sea, habrá para hablar de esto. Y después el sábado se pone explosivo. Bueno, contarles que va a haber también el... bueno, lo del viernes no se vende nada, es un compartir. Los integrantes del colectivo traemos algo para compartir y quien quiera traer también puede traer. Supuesto. Y es como un disfrute ahí. El sábado sí, ahí va a haber una plaza gastronómica, digamos. Se pica pa' uy, y bueno, distintos emprendimientos, organizaciones. Se quema el pasto. Se quema el pasto el sábado. Y en el marco de la temática esta de cómo habitamos los territorios, también adelantamos que en breve va a salir el llamado para participar desde la fotografía, donde se les va a convocar para mandar, a cada uno que mande, mandar dos fotografías. Tienen que ponerle un título ahí. Acerca de la temática y no lo leemos todavía porque se está definiendo bien cómo hacer. Ah, la pero le ha puesto todo pero una emoción. Sí, está bueno adelantarlo para sí. que. Yo ya me había emocionado, tengo dos fotos carné en casa, pero no, esas no, ¿no? No, justamente sí, no. Está, disculpe. No, le vamos a pedir un poquito más de esfuerzo. Está, perfecto. Y comentar que lo obvio, recontra obvio, pero por las dudas, que la entrada a todo este evento es libre y gratuita. No, ¿en serio? Es. ¿Todo esto es gratis? Todo es libre y gratuito. No te puedo creer. Si usted quiere colaborar comprando un chorizo al pan, por supuesto que... Porque además se lo va a poder comer. No solo puede colabora con comprar el chorizo al pan, pero además, se lo consume. Por supuesto. O sea que tiene un beneficio extra. Es doble. Es doble el beneficio. O se lo puede llevar en la cartera para la casa. Bueno, también. En el bolsillo, haga lo que quiera. Bueno, decir también que está la fiesta está apoyada por por Cultura de Canelones y por el municipio de Santa Lucía. Apoyos que agradecemos también. Por supuesto, cómo no. Para hacer esta fiesta. La naturaleza se encanta. Bueno, continuamos en el mundo del fan tornillo. Y bueno, otro de los temas que nos proponemos charlar hoy, que es como el último programa, prácticamente el penúltimo previo al 27 de octubre. Igual no entramos en la veda al próximo programa, podemos seguir hablando. No, el claro, sábado, hasta el último minuto. El sábado, no sé, la repetición del sábado creo que sí entra. Pero algo igual de información va a haber al respecto el próximo programa. No tengo claro, de los plebiscitos, ¿están dentro de la veda? Qué buena pregunta, no tengo que sí. Muy yo bien. Supongo que sí. ¿Sí? Hay un vacío legal ahí. No sabíamos. Ahí está. No sabíamos. Vamos a tener que discutirlo entonces. Porque en este ciclo de charlas de qué votar y qué no votar. Ajá. La de qué partido. Si querés tenés ahí una encuesta en Montevideo Portal que te puede que te ayuda, decir, te ayuda o te desorienta. Pues a mí me desorienta un poco, pero como bueno, casi siempre. Y Montevideo Portal siempre me desorienta. Sí, pero sí. No vamos a hablar mal de otros medios porque tenemos el nuestro que es maravilloso. Ya hablamos del plebiscito de los allanamientos nocturnos, el que tiene, se identifica con la papeleta sí amarilla. Y teníamos algunos comentarios pendientes sobre la, el plebiscito de los de la seguridad social, el del sí de la papeleta blanca. Aclarar que, como todo plebiscito, los plebiscitos son siempre iniciativas de reforma constitucional. Los plebiscitos tienen solo una papeleta por el sí, no por el no. Entonces, no votar el sí implica el no. Y en esto quería detenerme para hacer algunos comentarios pequeños y concretos. Claro. Y, no, y decir que siempre son con las elecciones, porque hay gente que, bastante es, entendida hay, en el tema que se está quejando de que, que coincide con las elecciones y se embarre. Me pones un plebiscito justo con las elecciones. No hay una forma de hacer un plebiscito que no sea con las elecciones. No, perdón, ¿no? Perdón, tengo que corregirte. A ver. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es? Bueno, hay... esto lo leí en un artículo de alguien que no quiero mencionar porque no simpatizo con él, ¿tá? Pero... Ah, no le querés dar hacer propaganda, digamos. Pero le creo en su lectura de la Constitución. Ah, mirá. Hay cuatro formas de modificar la Constitución. Ajá. Las cuatro implican iniciativa popular. Una es juntando firmas. Buscate el artículo, así me ayudás con las con las que no me ¿cuál acuerdo, es? ¿Te acordás del artículo? No. Ya lo busco acá para que. Ah, pero se meten en cada baile. Esto no es producción en vivo, esto es producción ¡au vivo! Hay 38 veces plebiscito, pero es porque. La última creo que era prender fuego el Palacio Legislativo. No es la mejor palabra para buscar dentro de la Constitución plebiscito. No, porque toda la modificación que tuvo la Constitución dice nombra la palabra plebiscito. Ahí va. Olvídense de lo que dije, no quemar nada al Palacio Legislativo. No, que te cae ese dolor mañana. Sí. Ahí está. Como es que dicen, tienen un micrófono. La presente adelante, Constitución podrá ser reformada, el artículo 331, total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos. Por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata. La Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, podrá formular proyectos sustitutivos que someterá a la decisión plebiscitaria juntamente con la iniciativa popular. Esa es una, que habla de la... debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata. Claro, sí. Estás leyendo el artículo 331 de la Constitución. Sí. Bien. Ese implica la recolección del 10% de las firmas del padrón electoral. El segundo implica la recolección de las firmas de 2/5 de la Asamblea General. Algo de esto mencionamos en el programa pasado. 2/5 de la Asamblea General es, por tirar así un partido en minoría, hoy en el Parlamento el Frente Amplio puede convocar un plebiscito con las mayorías, con los números que tiene. El procedimiento es el mismo, simplemente que en lugar del 10% de las firmas alcanza con los 2/5 de la Asamblea General, pero en los dos casos implica un plebiscito que se hace con las elecciones nacionales y que tiene solo una papeleta del sí. Luego hay, ¿tenés ahí las otras dos formas? Sí. El C dice, los senadores, los representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea General. El proyecto que fuere desechado no podrá reiterarse hasta el siguiente periodo legislativo, debiendo observar las mismas formalidades. Aprobada la iniciativa y promulgada por el presidente de la Asamblea General, el Poder Ejecutivo convocará dentro de los 90 días siguientes a elecciones de una convención nacional constituyente que deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la convención. El número de convencionales será doble del de legisladores, conjuntamente se elegirán suplentes, el número doble al de convencionales. Las condiciones de elegibilidad, inmunidades e incompatibilidad serán las que rijan para los representantes. Su elección por listas departamentales se regirá por el sistema de representación por proporcional integral y conforme a las leyes vigentes para la elección de representantes. Dice, y la convención se reunirá dentro de un plazo de un año, contando desde la fecha en que se haya promulgado la iniciativa de reforma. Y, bueno, sí, ese es tan desuso, porque que se pongan este el total es, básicamente de todos. El mecanismo llamará a una asamblea constituyente. Pero eso es inviable, porque que un plebiscito estén todos de acuerdo. No, no, pero se... Nah. Pero... ¿Dónde tiene que estar todo de acuerdo? No dice la totalidad de que tienen que estar la totalidad al principio. O algo así. No la quieren volar. Es por mayoría de la Asamblea General. Por mayoría absoluta. Y el cuarto punto es aprobar una ley constitucional con dos tercios de cada Cámara. ¿Está? La gran diferencia es que los dos primeros que mencionamos implican un plebiscito con las elecciones nacionales, con papeleta solo del sí, etcétera. Los otros dos, cuya redacción en el artículo 331 es un poco más larga, no implican elecciones junto con la elección nacional. Creo que en un caso implica... En 90 días, decía. Claro. En los próximos 90 días. La Asamblea Constituyente, y ahí, bueno, votás por sí o por no, y bueno. Esas son un poco las diferencias. Ahora, todo lo que se hace ahí adentro no se la juega a nadie, ¿no? O sea, porque siempre termina la gente. Está claro que las formas prácticas de reformar la Constitución son justamente las dos primeras, que implican un plebiscito junto con las elecciones nacionales. Sí, sí, claro. O sea, y la primera es la única en la que la iniciativa es del pueblo. O sea, sí. Es la única opción en la que la iniciativa es del pueblo. Así que... Sí, las otras están... O sea, cuando el pueblo quiere poner algo a consideración para modificar la Constitución, va para adelante. Como iniciativa popular, la única es junto con las elecciones. Así es. Sí. No, la otra la pueden decidir, digamos, los parlamentarios. Entonces, porque los que se quejan son parlamentarios. Entonces, bueno, por eso yo digo una propuesta. Ah, pues, o sea, ¿se te quejan los parlamentarios que con las elecciones nacionales? Claro. Bueno, a eso iba. Claro. Adentro del Parlamento no se la juega nadie, es a lo que voy. Los tipos critican, pero no se la juega ninguno a decir, bueno, vamos a hacer nosotros, vamos a tener la iniciativa. Por suerte, igual. Bueno, sí, tenés razón. Bien. No levante la perdiz. Ah, sí. ¿Viste cuando la producción te cierra la puerta? Sí. Bueno, acá me dicen que la veda, baja la cortina y no hables de ningún plebiscito ni elección nacional. Perfecto. Me acaban de. Me parece. No llegó de producción. La producción me acaba de... Hacemos la barra nomás ese día. Pero este no está en la veda. El próximo programa va a ser. Ya sé. El próximo programa. O se habla con cuidado. Ahí va. Perfecto. Bueno, Andrés. Hacemos receta de cocina ese día. Metemos receta de cocina. Fuimos por las ramas con el tema de que. Pero viene el apunte. Viene el apunte de que siempre se hace con las elecciones nacionales. La iniciativa popular de plebiscito es. A no ser que alguien quiera juntar las 10% de la firma del padrón electoral, hacer un plebiscito para reformar el artículo 331 de la Constitución y a partir de ahí que los demás plebiscitos se hagan una elección distinta. Pues aparte, creo, sinceramente, sería un bien para el país, pero bueno. Pues aparte, todos los que se están quejando, que en su mayoría son políticos, en definitiva, todos son políticos los que se están quejando de esto, principalmente. Muchos con todos. Representación parlamentaria. Claro, tienen la potestad de modificarlo eso. De convocar un plebiscito para modificar el reglamento, capaz que en otro momento no le sirve. Déjense de quejarse. Es lo que estoy diciendo, no se la juega nadie. Solo el Frente Amplio, solo el Partido Nacional, creo que el Partido Colorado, si se junta con Cabildo Abierto, les alcanzan las firmas para proponer el plebiscito para modificar justamente que los demás plebiscitos no sean con las elecciones nacionales. Así que no se queje y siga. Claro. Bueno, vamos al plebiscito de la Seguridad Social, que ha estado bastante movido en estos días. Han habido varios debates. Han habido pronunciamientos también. Muy interesantes y particulares. ¿Por qué quieres empezar? Por todo. Hubo cadena nacional. Vamos por la cadena nacional. El 14 hubo cadena nacional que otorgada por el Poder Ejecutivo para que el PIT-CNT, que es el principal impulsor de este plebiscito de la Seguridad Social, difundiera sus argumentos a favor del plebiscito. La cadena nacional dura 8 minutos. A mí me parece que es un material conciso para mirarlo y tener un pantallazo general del asunto. Está en YouTube, en el canal del PITCNT. Se busca Cadena Nacional, Plebiscito, Seguridad Social y está ahí aparece. También hubo debates, hubo varios debates interesantes, pero que son como para mirar como con tranquilidad, a mi entender. No sé si compartís lo mismo, Carlos. Sí, porque llevan su rato, pero me parece que es un material muy interesante. Llevan su rato y además como son pautados en el tiempo, hablan rápido, hay mucha información ahí de los dos lados, de todas las campanas, hay mucha información, pero bueno, hay que digerirla. Es así, pero me parece que es un material recomendable para quien quiera, el que tenga duda, el que por ahí no confía en lo que pueda decir la cadena. Yo diría que si usted se da cuenta de que gran parte del sistema político partidario está en contra, vote a favor, ponga la papeleta. Eso es el mejor indicio. Yo creo que hay que mirar los privilegios de la gente que opina eso mismo, sobre el plebiscito. Sí. Realmente me parece que es un indicador. Sí, eso me parece muy importante. O sea, está bueno repasar que son tres temas los que están en el plebiscito de la seguridad social. Que uno es... ¿no te alcanzaba como argumento que la gente que... lo que te decía Marcos? No, me alcanza, no me alcanza. Aumentar las jubilaciones mínimas, que son de 18.000 pesos a 20 y poquitos mil pesos, o sea... Son 3.500 pesos más, creo, una cosa sí, así. Sí, o sea, mucha plata para pasar de 18 a 21 mil pesos y siguen siendo igual en jubilaciones indignas, ¿no? Pero, o sea, no se puede vivir con ese dinero. Pero, bueno, pero se vive mucho mejor que con 18 mil porque porcentualmente es un aumento importante para quien está cobrando esas jubilaciones mínimas. Igual si tendremos que seguir hablando de jubilaciones y de seguridad social cuando estamos hablando de subirlo a 21 mil pesos, ¿no? Algo que todavía sigue siendo indigno, como decís vos. Te hago un apunte ahí. Algunos dicen las jubilaciones van a subir. Y lo que está escrito en el plebiscito es que suban las jubilaciones mínimas y se equiparen con el salario mínimo. Exacto. Si el próximo gobierno, para reglamentar el plebiscito, decide que suban todas las jubilaciones y no solo las mínimas, es una decisión política del próximo gobierno. Ah, bueno, eso ni que hablar. Es la jubilación mínima equipararla con el salario mínimo. Jubilaciones y pensiones mínimas equiparadas con el salario mínimo. Después, ahí hay, básicamente en ese punto que la discusión de cuánto va a costar y demás, que bueno, si 400 millones de dólares o mil y pico de millones de dólares, 1.100 millones de dólares creo que es, que la diferencia de interpretación en estos debates se explica muy bien así la diferencia, que básicamente la interpretación, si una persona tiene una jubilación y una pensión, si cada una de esas van a ir al mínimo o las dos, hay formas de la papeleta no es clara en eso es verdad, pero hay formas de poder aclararlo con una ley interpretativa o Somarúa decía el otro día, por ejemplo, hasta con un tema administrativo que unifique todas las prestaciones y pensiones en una, y con eso la Constitución se cumpliría y sería de 400 millones de dólares, que es el espíritu de quienes están impulsando la papeleta. 480 mil, creo, algo así, 460 mil. Igual, puede ser. Es menos de la mitad de lo que está diciendo, de lo que están diciendo. Ahí está. Después, el otro punto es se baje la edad jubilatoria a 60 años, volver a los 60 años, que era lo que había previamente, la edad previa, ¿no? O sea, trabajar hasta los 65 años es una cosa que, o sea, obligatoriamente hasta los 65 años, algo que es una locura, ¿no? Y bueno, en algunos trabajos es impensable, ¿no? Voy charlando con gente, ¿no? Gente que labura en el campo, gente que, o sea, que labura en la construcción, o sea, tener que laburar a un ritmo de 8 horas diarias con 65 años. Es que ya está previsto un trabajos. Número, creo que es de, no me acuerdo ahora, no quiero mentir, pero creo que algo así como 250 mil personas que ya se sabe estadísticamente que van a padecer efectos nocivos sobre la salud a partir de los tipos de trabajo que tienen esa gente. Y no llegaría a jubilarse, serían, tendrían una pensión por digamos, de alguna forma no tener las condiciones adecuadas para trabajar previamente. El otro día me comentaron que el promedio de la edad jubilatoria, digamos, el promedio de personas en Uruguay se jubila a los 64 años. Estoy hablando del promedio, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo esto, ¿no? Ser un oficinista que ser un trabajador rural, y probablemente ahí esté la diferencia. Ni un parlamentario ni un presidente. Exactamente, pero está claro que si lo que se quiere es que la gente trabaje más, lo cual podemos discutirlo, creo que fácilmente se logra con los incentivos adecuados y no forzando algo que claramente a nivel salud no es digno. No solo de salud, sino de derecho también a disfrutar de... Disfrute de lo que generaste, claro, digamos. Sí, saludablemente, eso sí. Sí. Sí, aparte, o sea, es algo, el aumento de la edad jubilatoria es algo que va absolutamente en contra de la realidad que tenemos, porque va, primero, tenemos un país que tiene un gran nivel de desocupación, ¿no? Donde si la gente va a trabajar más años, eso va a incidir en la desocupación, y además en un cambio que va a ser vertiginoso, que ya está, no es del futuro, es ya, como es la sustitución de puestos de trabajo por la inteligencia artificial. O sea, eso es algo que no es del futuro, es de hoy. Lo sí. Podemos ver en algunos supermercados de Santa Lucía. O sea, para ser como bastante claro de que está acá en Santa Lucía, no hay que ir muy lejos para ver eso. Y bueno, eso, y eso va, tiende a profundizarse, ¿no? Claro. Entonces, el tema de que falta, que tenemos baja natalidad, y de que, o sea, el tema del colapso del sistema, supuesto colapso del sistema, el colapso financiero del sistema de seguridad social, porque tenemos baja natalidad, es una mentira, porque si no hay trabajo, ¿para qué queremos más gente? Lo que necesitamos es más trabajo, y los cambios que están habiendo hoy en día lo que van a generar es menos trabajo. Entonces hay que, lo que es seguro que aumentando la edad jubilatoria empeoramos esa situación, y además de todos los derechos del disfrute y demás. Entonces, los 60 años, ponerlo en la Constitución, es fundamental, porque es básico. Yo creo que quienes planifican estas cosas, porque el aumento de la edad jubilatoria es algo, discusiones se están dando en distintos lugares del mundo, yo creo que es como una estrategia del gran capital, digamos, de aumentar la edad jubilatoria ahora para no perder tanto cuando se venga esa sustitución de puestos de trabajo. O sea, ya están adelantando una jugada para retroceder porque no es consistente con la realidad que vivimos en el mundo de la producción, ¿no? El mundo del trabajo, ¿no? Y también algo que se hablaba, perdona, Carliño, de esto de la natalidad también. Justo ayer se habló esto, bueno, que ahora no se lo diremos, en la Asamblea General del Claustro, y una de las cosas que se habló es de que también se le impone a las mujeres, ¿no?, una mayor natalidad sin nada a cambio en el sentido de derechos, ¿no? También que eso es y con las problemáticas que tenemos también en las niñeces hoy por hoy. Es decir, se habla de baja natalidad, pero la natalidad que hay, además, como hoy se dijo también cuando estaba Sebastián, hay un 20% de las niñeces, digamos, bajo la línea de pobreza, pero además no hay una asistencia a los distintos casos de madre sola, jefa de familia, y ese tipo de cosas tampoco se están tomando en cuenta, ni siquiera se habla de eso. Se habla de una baja natalidad como si fuera una cosa que hay que fabricar botijas, y por detrás hay toda una situación social profunda que no se está atendiendo. Entonces, y bueno, y hablando de eso, de los 60 años, que hay gente que dice que es un disparate por la Constitución, que es como si queda grabado en la piedra, y bueno, acabamos de leer cómo se modifica la Constitución, o sea, es una mentira. O sea, la Constitución lo que tiene es que el único mecanismo que por iniciativa popular el pueblo puede decidir algo en forma directa, el único mecanismo de democracia directa para legislar, en definitiva, en este país. A no ser junto con el referéndum, que es para para anular una ley. ¿Por iniciativa popular o por iniciativa parlamentaria, no? Cualquiera de las sí, dos. Sí, sí, pero por iniciativa popular, o sea, es la única es esa, pero digo, si un gobierno dice esto está mal, la realidad cambió, hay que cambiarlo, pueden tener la iniciativa desde el punto de vista. Claro, no, pueden, no pueden decidirlo a puertas cerradas, pero claro, lo pueden tener en la iniciativa y someterlo a plebiscito. Como, y si es algo tan razonable que la gente lo debería apoyar, se cambia la constitución cuando quiera. Eso no hay problema, no está grabado en la piedra. Se puede modificar, están los mecanismos previstos para ello. Y bueno, el último punto es el de las AFAP. Con respecto a la edad, me parece que, insisto, me parece que es relativamente sencillo generar los incentivos económicos, los beneficios económicos para que en la práctica la mayor cantidad de gente se jubile un poquito más tarde, que de hecho sucede, no estoy inventando nada. Uno conoce, es así el mecanismo. Conoce gente que dice, no, yo me puedo jubilar, pero voy a tratar de trabajar un año más o dos años más para jubilarme con una jubilación un poquito mejor. Eso da. Entonces, es cuestión de mejorar esos incentivos y probablemente lograr los efectos. Pero no privar a la gente que por su trabajo, por su vida, por lo que sea, que necesite o que quiera jubilarse a los 60, capaz que con una jubilación más baja, pueda hacerlo. Bien. Sí, Carlitos, el tercer punto y último de esta propuesta de reforma. Que es el de las AFAPs, que bueno, todo el mundo pone el grito en el cielo. Qué nudo que hay ahí, ¿eh? Sí. Ahí. Hay algunos datos así. Que me parece que son como muy importantes, que tienen que ver con cuánto dinero de las AFAP van efectivamente a la cuenta de los trabajadores y cuánto dinero se queda el sistema AFAP. Uh-huh. Porque no vamos a decir la AFAP porque hay una parte que queda en el Banco Central, otra en el Banco Seguro del Estado, que es la única aseguradora que asegura a las AFAP. Que muchas, las AFAP son empresas de seguro, pero no contratan a su seguro, contratan al Banco de Seguro del Estado porque no es un negocio. ¿Tenés ahí cuánta pérdida le da el Banco de Seguro del Estado? El otro día Somarúa habló de 100 millones de dólares. Saldain lo rebatió, pero no dio datos. O sea, no hay otros datos que sean los que dio Somarúa. Pero básicamente, datos del Banco Central del Uruguay en un informe, la memoria de las AFAP. Que fue creo que es del informe del año 2023, lo estoy abriendo, memoria trimestral de la AFAP, segundo trimestre del 2024, o sea, está fresquito, dice que las comisiones que cobran las AFAP son en promedio casi un 18%, o sea, uno pone 1.000 pesos, la persona, de los 1.000 pesos que le cobran de lo que iría la FAP ya de pique se queda con 180 de esos 1.000 pesos, o sea que en la cuenta personal van a quedar 820 pesos y de esos 820 pesos que recibe la FAP, aproximadamente el 60% los invierte en bonos del Estado o en distintas cuentas del Estado, bonos del Tesoro y demás. Ronda más o menos el 60% del total de las inversiones de la FAP, del promedio de la FAP, son bonos del Estado. Eso quiere decir que esos 820 pesos que son del trabajador, que están en su cuenta supuestamente, que supuestamente son del trabajador, ahora vamos a explicar, ¿a quién se lo prestan? Al trabajador, ¿no? Y el trabajador paga intereses por eso, ¿no? Porque se lo prestan al Estado, los intereses que paga el Estado se pagan de los impuestos que pagamos, con el IVA, o sea que nos prestan nuestro propio dinero para cobrarnos intereses y esos intereses seguramente ahí, no lo voy a decir con certeza, no tengo certeza, pero seguramente la FAP se quede con una parte de los intereses que gane y el resto es lo que va a la cuenta de trabajador. O sea que nos aportamos 1.000 pesos, ya se quedan con 180, nos prestan a nosotros los 820 y de esos 820 nos cobran los intereses y de esos intereses son los que van luego a la cuenta. Y la FAP cobra otra vez, muerde nuevamente. O sea que es redondito. Una tremendo estafa. Negocio para las AFAP. ¿Cómo se hace para hacer AFAP? Bueno, es algo increíble. Después hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la AFANAP, con la tendría que ser, ¿no? Bueno, la asociación de AFAP se llama muy parecido. Ay, se llama ANAFAP, Pero si cambia las letras le queda AFANAP. No la sabía esa, pero esa es la asociación de las AFAP privadas, tiene, se llama ANAFAP. No, y hay que decir que han hablado mucho de que es confiscar el dinero, que este dinero pase al BPS, y porque supuestamente la cuenta de cada uno, la cuenta personal, es una cuenta de ahorro personal y uno es dueño de ese dinero. Y eso hay que decir que es una mentira, porque uno no es dueño de ese dinero, porque no dispone de ese dinero cuando quiere. Únicamente puede disponer de ese dinero cuando se jubila, o en algún caso de incapacidad, en algunos casos excepcionales. Y tampoco es heredable, como se ha dicho, 100%. Es heredable únicamente si usted se muere estando en actividad. Si usted se jubila, sale de cobrar su primera jubilación, se tropieza y se mata en la puerta de la FAP después que sacó la primera jubilación, nadie va a heredar ese dinero que supuestamente era suyo. Por lo tanto, no es suyo ese dinero. Y es mentira eso de que es una confiscación, porque no es así la... Lo hereda la FAP. Lo hereda la FAP. Entonces, digo, para sacar ese mito de que es como que confiscar el dinero de la gente. No es dinero de la gente, porque la gente... Hoy hablaba con una señora que estuvo un año desocupada. Durante ese año la FAP le iba cobrando de su dinero, de su cuenta. Su cuenta iba disminuyendo porque le iba cobrando no sé qué, pero le iba sacando para mantener su rentabilidad, la rentabilidad sí, sí. de la FAP. Le iba sacando de su cuenta personal. Y hablando de eso decía, entonces el dinero no era tuyo, porque ese año que vos estabas desocupada, que te vendría fantástico ese dinero, no pudiste disponer de ese dinero para... O sea, entonces para tirar un poco el mito ese, que me parece como bastante importante. Y lo otro que hay que decir, me parece que tiene que ver con la, con, bueno, con el cuco de que es el caos, que es la debacle del país, que se va a fundir y demás. Que bueno, los debates de Somarúa lo manejó muy bien y no pudo ser rebatido. De hecho, Saldain, también, que es defensor de las AFAP, fue creador de las AFAP, dijo que no va a haber un problema fiscal por 20 años. O sea, hay 20 años para poder resolver ese tema. Cuatro gobiernos. Con un cambio muy importante en lo que va a ser el trabajo, ¿no? Con lo que estábamos hablando. Y sí decía Saldain que podía haber un tema financiero, que bueno, Somarúa decía que no, porque bueno, va a entrar una cantidad de dinero de las AFAP, va a ir pasando anualmente al BPS, que es alrededor de 1.000 millones de dólares, que no solo va a dar para pagar los 500 millones de dólares o 400 millones de dólares extra que va a tener el costo de este sistema, sino que van a sobrar 500 millones de dólares con el cual se podría resolver el problema de la pobreza infantil, que es más o menos el costo que tiene, y que de hecho... O arreglar los caños de la OCE, por ejemplo, también, que sale como 500 millones de dólares. Claro. En un año. Aclaremos que esas son cosas que tendrá que decidir el próximo gobierno. Digo, porque después sale la reforma y dicen, iba a sobrar plata. Bueno, yo qué sé. Bueno, sí, depende. Sobró la plata y la usamos para hacerle un tren a una empresa. Bueno, obviamente. Cada gobierno decide en ¿cómo? ¿A quién se le ocurre hacerle un tren a una empresa? Ya pasó. No, Marcos. No, en eso creo que, bueno, trajiste un punto importante, que bueno, otro de los puntos que se maneja, o sea, que no es, aquí no es que falte dinero, el problema es qué se hace con el dinero, porque se van a poner 1.000 millones de dólares quieren poner, porque yo creo que no debería salir ese proyecto después de la última audiencia. Bollete. 1.000 millones de dólares en Neptuno, gastamos 4.000 millones de dólares en el tren de UPM. Bueno, en Somarúa manejó un dato que entre 2019 y 2023 las exoneraciones al gran capital por la ley de promoción de inversiones fue de 1.200 millones de dólares. O sea, pero está bueno lo que dijo Andrés, el detalle ese está buenísimo, porque si bien va a sobrar plata, si vos empezás a hacer cosas que para que la plata no te sobre, es más, te falte, obviamente no va a sobrar plata. Sí, sí, pero digo, ¿de dónde sale el dinero para financiar? Si hubiese que financiar algo, es una cuestión de prioridades políticas, digamos, de quien le toque tomar las decisiones. Sí, sí. Manejar va en ahí. Ese momento. Y bueno, la evasión de los camioneros, el rubro de los camioneros, que no estamos hablando de vecino que hace flete, sino que estamos hablando de grandes empresas de camiones, ronda más o menos los 500 millones de dólares anuales, o un poco, bueno, depende de las fuentes, hay fuentes más formales e informales, pero creo que son entre 300 y 500 millones de dólares anuales. Creo que el BID, un estudio del BID, habla de 300 millones de dólares anuales de evasión fiscal de los camioneros, que quiere decir quienes transportan la soja y la celulosa principalmente, que es el rubro que más se mueve de camiones. está. Hay lugar de donde sacar dinero y es muy fácil controlar la evasión de impuestos ni el aumento del IVA ni todos esos cucos. Eso es una decisión política. Son los cucos que están desplegando, claro. Así. Bueno, ¿y han habido algunas expresiones esta semana? Quedó. No, iba a juntar cosas que nada tienen todo que ver, ¿no? Hablando de los camioneros. Las empresas de esto lo denunciaba un dirigente del sindicato de camioneros, ¿no? No sé bien cuál es, disculpen la imprecisión, pero cómo en realidad el negocio de los camiones es un negocio que está siendo cada vez menos rentable, da los números muy muy justos en cuanto a lo que te pagan el viaje y lo que gastas en salarios y en combustible. Y aún así, la venta de camiones en los últimos años ha disparado de forma importante, lo cual da cuenta de que muy probablemente sea un negocio que se esté usando para el lavado de activos. Digo, en esto hablar del narcotráfico, del lavado de dinero y demás, y de los allanamientos nocturnos, hay muchos lugares donde uno puede sacar otras conclusiones de por dónde viene la mano. Y bueno, y los camioneros, no estoy diciendo ni por asomo que los camioneros sean estén lavando dinero, por favor, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es un negocio que se usa para eso. Claro. Bueno, ya han oído algunas expresiones respecto al plebiscito esta semana, varias de distinta índole. La comisión, el claustro, la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República tuvo un pronunciamiento ayer, ¿puede ser? Ayer, anoche. Recién salido del horno, Marcos, recién contanos las primicias. Sí. Después de 3 horas de discusión, 3 horas y pico, también hubo presentaciones, ¿no? De parte de... estaba Karina Sosa de... Perdón, te corto un segundito porque quiero hacer un pequeño paréntesis que capaz que también es medio evidente, pero está bueno hacerlo. La Asamblea General de Claustro es un órgano de la Universidad de la República. Un órgano asesor. Asesor del Consejo Directivo Central. Exactamente. Es el máximo órgano de la universidad, ¿no? Claro, pero la Asamblea General de Claustro es como el órgano más representativo. Exacto. Es como hablar del Parlamento de algún modo, pero bueno, a nivel de la Universidad de la República. De toda la universidad, no solo de una facultad. Sí, está muy bien la aclaración, vale la pena, porque eso habla del peso que tiene también. Y que además junta es parte del cogobierno, ¿no? La universidad es cogobernada, quiere decir que estudiantes, docentes y egresados cogobiernan todo lo que implica la universidad, y uno de sus órganos, digamos, más representativos es la Asamblea General de Claustro, donde todo esto se da. Y bueno, ayer por una votación que llevó hasta las 10:30 de la noche, la discusión, las presentaciones, como dije, estaba Karina Sosa por ATSS y no me acuerdo la economista que estaba, pero era parte del grupo de economistas del Frente Amplio que hicieron la proclama esa que hicieron en su momento en contra, ¿no? Cada quien hizo uso de la palabra, se le escuchó y después hubo una discusión interna con alguna otra participación de estas dos personas, aclarando algunos puntos. Finalmente la FEU, que fue quien llevó una de las mociones, fue acompañar el plebiscito a favor del sí, y que la Asamblea General de Claustro se expresara al respecto. Si bien todavía no hay una proclama escrita, digamos, pero ya es de público conocimiento de que estuvo este apoyo en 22 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Quien quiera lo puede ver, está en YouTube, en Asamblea General de Claustro. Estuvo muy interesante, la verdad que vale la pena. No, capaz que no da para ver las 3 horas, pero al final es cuando se pone más picante. Y bueno, habían otras voces, en realidad las voces disidentes que eran otras propuestas no estaban particularmente, hubo voces disidentes en el sentido de decir no al plebiscito, ¿no? Y se argumentó, pero en general esas nuevas, quiero aclarar que esas nuevas votos en contra en realidad eran en contra de que la Asamblea General de Claustro se expresara al respecto de esto. No en contra del plebiscito. No necesariamente en contra del plebiscito. No, Entonces había tres posturas en realidad, que era, bueno, a favor del plebiscito, en contra del plebiscito, pero a favor de la reforma social, de la última reforma social, ¿no?, de este gobierno que está hoy todavía, y en contra del plebiscito y en contra de la reforma social. Esas eran las tres posiciones que se debatían, pero el punto central fue ese, ¿no? Si la Asamblea General de Claustro debía, bueno, como siempre, algunos de los argumentos que se esgrimieron es que la universidad muchas veces se ha expresado en relación a cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con cuestiones políticas del momento, yo qué sé, contra la ley de baja de edad de la imputabilidad, entre otras cosas, ¿no? Se nombraron como listas algunas cosas, incluso yo desconocía, o no estaba al tanto de que la Asamblea General de Claustro de la Universidad se había expresado. Realmente para mí fue una discusión riquísima, pero una de las cosas más interesantes es que la diferencia fue importante, ¿no? Y las expresiones que hubo, cuando se tomó la palabra y eso, realmente aportaron un montón de información también muy interesante. Por eso es recomendable verlo como un insumo más. Al principio estuvieron las presentaciones de estas dos personas, que bueno, que por supuesto se les agradeció la participación, y después al final terminó discutiéndose bastante efervescentemente este asunto, y bueno, por suerte salió favorable. Buenísimo, no sé si quieren hacer referencia a alguna de las otras expresiones que han habido, o... ADURT Central, ya que estamos con la universidad. ADURT, bien. ADURT Central también se expresó, y varios servicios también. AFUR también se expresó a favor del sí, que es la Asociación de Funcionarios de la Universidad también. Y la proclama de ADURT Central es bien explícita también y sirve como insumo para enterarse también, ¿no? Bueno, si tenés dudas, léete ahí la proclama. No es muy larga y se entiende clarito. No, no, la estaba buscando para leer un fragmento, pero no la encontré, así que la dejamos para criterio de cada uno. Bien. Yo quería hacer un par de comentarios. En realidad quería hacer dos, pero el primero no lo voy a poder hacer porque el dato no lo encontré. Así que voy a hacer solo uno. La FAP es un sistema de ahorro individual. Eso me parece que hay que tenerlo claro. No es seguridad social. No tiene nada de social la FAP. Es dejar de darle una porción de dinero al BPS para dárselo a una entidad que ahorra para mí, no para los demás. No aporta al seguro de desempleo, no aporta al seguro por enfermedad, a la licencia de maternidad, no aporta nada social al país. Es pura y exclusivamente la jubilación de uno mismo. Entonces, yo no me creo ningún hiper comunista ni popular, pero debo decir que es un sistema egoísta. Y me parece que defender la FAP es defender un sistema que es egoísta. Es una opinión pura y exclusivamente personal, pero la hago. Creo que está bien que uno ahorre, por supuesto que está bien que uno ahorre para su propia jubilación o para lo que quiera, pero eso lo puede hacer como lo hace con cualquier dinero, que lo puede guardar abajo del colchón, invertir en el banco, comprar vacas, lo que le guste. Pero la seguridad social tiene que ser una verdadera seguridad social, y justamente para eso me parece que está el BPS. Y entonces, es como pensar que ir y querer pagarle a la mutualista y decirle no, esta plata que yo te pago es solo para cuando yo me enferme, para mí, pero no es para cuando se enferme el otro, no, es una mutualista, uno la plata uno paga y cuando uno la precisa la usa y cuando otro la precisa la usa otro. Y el BPS es así, la FAP no es así. Y en esto, y lo otro que quería comentar es que más allá de las... De que puede ser mejor o peor, lo que hay acá son dos propuestas de artículo 67 de la Constitución. La que está y la que se propone. Ninguna es la ideal, ninguna es la mejor, digamos, ninguna es la mejor que se le puede ocurrir a cada uno. Son dos, las dos que están sobre la mesa. Entonces, necesariamente tenemos que elegir entre una u otra. no querer la que no, no votar el sí es querer la que está. Y en esto me parece que son dos modelos de país. Uno puede decir, ah, bueno, pero si gana tal partido o tal otro, la ley, sí, ya sabemos cuáles son los márgenes por los que se rige el sistema político, el sistema de gobierno que tenemos. Puede venir un partido, hacer algo, modificar la ley para un lado, puede venir otro, modificar la ley para otro. Creo que tenemos la experiencia suficiente para saber más o menos qué margen que pueden modificar de la seguridad social uno partido u otro. Lo que me parece es que hay dos modelos de país, y a mi entender, y esto es más que personal, es uno tiene AFAP y otro no tiene AFAP. Uno tiene seguridad social exclusiva y la otra incluye y obliga a tener un ahorro que es individual, y para mí entender es egoísta. Entonces, yo en lo personal me quedo con un modelo país que es el que tiene la preta del sí, pero por eso, porque me parece que es un modelo de país un poco más justo y un poco más solidario. Pero además, más de la mitad de los países que asumieron en algún momento este sistema mixto, digamos, ya lo han abandonado, ¿no? Justamente por razones de que no dieron el fruto que se suponía que iban a dar, ¿no? Y ninguno son países, digamos, de primer mundista, digamos, ¿no? De lo que, o sea, de los que lo asumieron, claro, que es Europa del Este, sí, sí, Latinoamérica, sí. No fue Europa. Sí, para Estados quién Unidos. Estaba el plan, además, claro. Ese, ¿no? Sí, era. Sí. Tengo unos mensajes acá, dice, de Guille. Dice, gracias queridos, excelente el programa, vivo siempre, muy claro toda la explicación de los plebiscitos. Después dice, un fenómeno Andrés Oroño, hermoso, canciones, gracias, abrazos para todos. El Guille y Marián que dice, soy poeta y considero que la única opción es el sí de Juan Pueblo y una calidad de vida a la vejez. Y no se hagan los sordos la clase política. Acá hay hambre, lo que pasa es que ustedes, la clase política, no saben de eso. Me cansé de aplaudir banderas y hasta que todo sea un desierto sin raíces, sin buena tierra, sin agua, sin aplausos, solo un silencio sepulcral, no se preguntarán ustedes, la clase política, no se preguntarán dónde están los aplausos. Mi política es exigir un cambio en serio. ¿Ustedes saben de eso? Cuando se acuerden de nosotros, solo seremos jazmín de la noche más larga. Así que, Mariana, tremendo, ahí, Mariana. Con la poesía tremendo. Inserta bueno, en el mensaje. Sí, yo creo, quería agregar eso, me parece una cuestión de dignidad pura, eliminar las AFAP. O sea, porque es realmente una estafa que nos están haciendo, y el 90% de las personas que se han jubilado por las AFAP, con más de 20 años de aporte, han cobrado en promedio 5.000 pesos. Hoy estaba con una señora que cobra 4.000 pesos, era una de ellas, que en realidad estaba en duda, no sé qué, y me dice, sí, yo aporté, no sé qué, era la que me comentaba eso, que estuvo un año sin trabajo, aporté más de 20 años y cobro 4.000 pesos por la FAP. Ese era el dato que estaba buscando, lo estuve buscando todo el programa y no encontré el número, pero que era algo así 5.000 pesos, el 90%, después si mete a todos en la bolsa, se va como a 11.000 pesos, porque hay un 10% que se ve que cobra 10 veces más que esos 5.000 pesos, que... Que son los que no deben querer que... Que a los únicos, a ese 10% que... O sea, hay gente que le sirve. Es a ese 10%, al 90% no le sirve. Son los que hacen campaña por televisión. Ahí va. Y no, y lo último a decir que, claro, que en realidad es un sistema más costoso porque las jubilaciones que paga es mejor las de BPS que las de AFAP. Digo, eso lo dicen todos los defensores y los que están a favor y en contra del plebiscito. ¿Qué tal? Sí, se pagan mejores jubilaciones. Uh-huh. Incluso sin aumentar las jubilaciones mínimas. O sea, la forma de cálculo y todo sin AFAP. Es mejor lo que paga el BPS. Bueno. Porque es el que te cubre cuando la FAP no llega al mínimo a la jubilación, el BPS viene y te compensa. Sí. No, pero ya la forma de cálculo y todo también es mejor. Bueno, creo que ya estamos con la masa de los plebiscitos, Estamos a un paso de Navarra. No sé, Andrés creo que se nos duerme ahí con la masa. Vamos a compartir otro tema, Andrés. Por favor. Querido Andrés Oroño, para si alguien se enganchó más tarde, hoy nos está acompañando a Andrés Oroño, que presenta su nuevo disco el próximo sábado, el sábado 19, en Magnolio Sala. La derrota vamos a hacer. ¿La? La derrota. Bueno, de los otros. De los otros. De los otros. dijiste lo genuino nos tiene que doler. Que cortáramos más fino, así hay tiempo. Tiempo en el después. Hoy que me toca la derrota, coincidí. Ya no hace mucho que te escucho maldecir. Que muestren las señales. Otra esquina se termina si quieres cruzar. Me repito de nuevo, principiante, encontrando otra manera para abandonar. Me dijiste lo genuino nos tiene que doler. Que cortáramos más fino, así hay tiempo para el tiempo del después. Hoy que me toca la derrota, coincidí. Ya no hace mucho que te escucho un poco lento, pierdo y me vuelvo a encontrar. Vivo haciendo tiempo, pienso un poco lento, pierdo y me vuelvo a encontrar. Vivo haciendo tiempo, pienso un poco lento, pierdo y me vuelvo a encontrar. Lo genuino nos tiene que doler.